coqueta y mentirosa que ambulas día y noche por las calles pensando encontrar algún cariño. Qué error tan grande, vives engañada. Testigo de tu error son los faroles del barrio en que vives y hoy no eres sino un juguete de fantasía. Y la gente te señala y te dice: ahí va, ahí va, ahí va. Te vuelven a gritar: ahí va, ahí va, allá se va la loca. Ahí va, ahí va, allá se va la loca. Coqueta y mentirosa, que ambulas día y noche por las calles pensando encontrar algún cariño. Qué error tan grande, vives engañada. Testigo de tu error son los faroles del barrio en que vives y hoy no eres sino un juguete de fantasía. Y la gente te señala y te dice: ahí va, ahí va, ahí va la loca. Ahí va, ahí va, allá se va la loca. Recuerdo cuando eras mía, todos te admiraban y eras tan hermosa. Hoy veo que ya no vales nada y cada vez que pasa